Moreno, 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso Ingresó en la campaña electoral. Se ubica con fuerza y con enorme peligrosidad, pero ¿quién va a prohibir animarse, intentarlo, colocar un freno a la intemperancia y a ver quién es el más pillo de los que disputan y enfrentan para colocar adelante esa zanahoria que siempre, siempre encuentra el más alto consumo de parte de los conejos que siguen siendo materia de exploración y experimento? El año pasado, cuando Scioli realiza la inauguración del periodo legislativo de sesiones ordinarias, plantea la necesidad de endurecer las leyes, trabajar en el sentido de la represión y prevención del delito, realiza o intenta demostrarse como un hombre fiel y sumiso a las políticas nacionales cuando arreciaban las críticas desde el propio kirchnerismo, conducido este en la provincia de Buenos Aires por Mariotto. Allí anunció, además de flagrancia en vigencia, una serie de medidas que había encontrado en Colombia y una visita que había realizado a Boston. Medidas coercitivas. Medidas que hacen a la mano dura o al endurecimiento de las leyes. Sin que esto en la Argentina, como en experimentos anteriores, haya dejado los resultados que hoy se pregonan. Fácilmente se desmonta esa manifestación de que con más personal y más leyes duras se resuelve el tema de la inseguridad. Pero las políticas se reciclan y los hombres también. Y se recicló el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos nosotros dijimos desde aquí que Scioli era, es y será kirchnerista hasta que ese ismo tenga una mutación o una transformación o perdure. Nunca dejó de serlo y hasta se destacó la paciencia de Scioli mientras la provincia es una crisis que hoy no tiene visualización porque se va naturalizando la misma y porque todo se corta en lo salarial. Empieza y termina allí. No desapareció la crisis que hasta hace 4 meses atrás por lo menos llegó a algunas portadas de medios nacionales. Luego llegó el blindaje periodístico para don Daniel, la esperanza blanca, dentro del kirchnerismo. Volviendo a marzo del año 2012, y no perder el eje, Scioli anuncia policía judicial y policía comunal. Estuvimos un año, no todo el año, trabajando el tema, pero sí haciendo las consultas a quienes discutían, a quienes se oponían al proyecto del gobernador. Y allí están ubicados los diputados del Frente Nuevo Encuentro, puntualmente Marcelo Saín y el diputado Grana, y del otro lado estaban de acuerdo Mónica López, aún siendo del espacio de Narváez, como positivo una policía comunal, y los más defensores del proyecto de Scioli, explicando que en caso de salir una policía comunal, seguía siendo esa fuerza subordinada al Poder Central del Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Casaloy, y que se harían pruebas pilotos en municipios pequeños. El proyecto establece policías comunales para distritos con más de 70.000 habitantes. Como ya las cámaras han dado sus frutos, inclusive no se pierdan, si lo pueden ver, una publicidad de Coca-Cola que me asustó, de cómo utiliza las cámaras como parte de nuestra vida, y nosotros bebemos las cámaras, hay que ir por algo más. ¿Qué resolvieron las cámaras? En términos de discusión integral de la seguridad. Y el algo más tiene que ver con policía comunal. Se suspendió la semana pasada la sesión en la Cámara Alta de la legislatura provincial porque el senador D'Onofrio, que hasta hace nada era el presidente de la Comisión de Seguridad, siendo un hombre del Frente Justicialista para la Victoria, hoy es el presidente del bloque del Frente Renovador. ¿Y por qué se trabó el tratamiento de policía comunal? Primera cuestión, quien quiere tratarlo es el sciolismo, el kirchnerismo. El kirchnerismo sciolista, el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Quiere tratar policía comunal para sacarle a Massa el chupetín que hoy ofrece. Y lo quiere sacar hoy en la Cámara Alta, Mariotto, diciendo que el mejor proyecto es el de Daniel Scioli. Porque es responsable, porque es maduro, porque es posible, porque no es oportunista, porque responde a un trabajo consensuado, sistematizado, con un estudio. Y es una policía de prevención. ¿Y en qué cambia de la estructura o arquitectura de seguridad que tienen hoy los municipios? Bueno, en el programa de hoy te lo vamos a contar porque ayer, a diferencia de otros momentos, hay mayor apertura del oficialismo para ceder notas, entregar notas o espacios para que nosotros podamos hacer las preguntas. Así que en el día de ayer entrevistamos a la presidenta del bloque del Frente Justicialista para Victoria en el Senado Provincial, estoy hablando de la senadora Fioramonti. Y ella va a explicar de qué trata Policía Comunal y por qué Martín Insaurralde necesita que la legislatura provincial vote Policía Comunal. Y nosotros vamos a tratar de explicarles a ustedes que así como se puede votar Policía Comunal, lejos de empezar a visualizarse una solución para quienes piden nuevos esquemas de seguridad, se puede abrir un enorme problema, superior al que hoy tenemos. Producto de lo espontáneo, lo espasmódico, lo electoralista, y fundamentalmente que les importa un cuerno lo que pasa en distritos donde la discusión debería ser no solamente seria, sino que los abordajes merecen una seriedad y una complejidad para encontrar pequeñas soluciones, pequeñas soluciones. La propuesta de hoy va a consistir en transitar los vericuetos legislativos a nivel provincial y a nivel nacional, y la campaña. Saber qué están haciendo aquellos que se proponen seguir o los que quieren arribar a espacios legislativos, como lo hicimos en algún momento del año, y que esto sirva para medir y merituar de qué tratan las generales de octubre. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con Cintia Medina haciéndolo en la mañana de hoy, Bernardo Tosi en la producción general. Quédate con nosotros aquí en la 90.1. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, he estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. Pudrirme. Con mi sangre coagulada, llevo

El destino de los diputados y diputadas en la provincia de Buenos Aires es no sesionar. Por el momento ese es el destino. Tal vez la semana que viene, si hay acuerdo, si no hay una sangría más, esto es el pase del Frente Justicialista para la Victoria al Frente Renovador. En todo caso es la confirmación de algo que se venía palpitando antes de las elecciones y que ahora tiene consolidación. Lo mismo podría ocurrir aquí en el Consejo Deliberante. No sé por qué no se arma el bloque del Frente Renovador con Contreras, Mosicafredo, Lagastino, Claudia Seff. Bueno, ahora está con licencia, pero Joao, Melamed, Canoura, Jiménez. Ah, Jiménez no, porque es Vecinos Unidos por Moreno. Pero podría constituirse ese bloque. Entonces la noticia sería que el Frente Renovador tiene casi, o tiene los mismos concejales en número, quiero decir, que el oficialismo. Y para que eso no se exprese en Cámara, o para que no se trate la derogación de la ley 11.757, o porque no hay demasiado para discutir en cuanto a proyectos, sino estrategias de campaña y saber cómo se llega al 27 de octubre, no hay trabajo en el recinto. Tampoco en las comisiones, y cuando nosotros llamamos a la oficina de algún senador o algún diputado, la respuesta es única, una sola. Están en reuniones. Bien, ayer pudimos hablar con la diputada Rita Liempe. Ella tiene familiares en Neuquén. Tiene familiares en Cinco Saltos, que es un municipio que se declaró libre de fracking. Tenemos contactos para llamar, no va a ser el día de hoy, pero ya estamos haciendo ese trabajo mínimo de producción para que nos cuenten desde Cinco Saltos cómo lograron, Neuquén, cómo lograron que esto ocurriera, ¿verdad? Y la diputada Rita Liempe viene trabajando desde hace un tiempo y ya presentó, en algún momento se irá a tratar, un proyecto para que se prohíba el fracking en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que realizamos el día de ayer en La Plata y tiene que ver con su pertenencia al territorio, su pertenencia a la historia. ¿Sí? Es descendiente del pueblo mapuche, está aquí en Buenos Aires. Gran parte de su familia se encuentra en Neuquén. Rita Liempe, antes del proyecto, dijo esto. En principio me parece muy dañino para nuestra democracia que estemos legislando sobre cosas que desconocemos. Me parece que tenemos que estar informados y ser conscientes de lo que se trata en las diferentes cámaras, porque esa es la única manera de saber a ciencia cierta qué es lo que estamos legislando y es la única manera de saber qué consecuencias o qué impacto va a tener nuestra decisión, no solamente en el día de hoy, sino a futuro. Y lamento que esto haya sido así en la legislatura de la provincia de Neuquén, provincia que me une íntimamente, porque bueno, si bien yo soy nacida en Río Negro, mis familiares están dentro de la provincia de Neuquén y obviamente, como decías vos, mis ancestros han vivido en ese territorio cuando todavía no era ni provincia de Neuquén, ni provincia de Río Negro, ni ninguna otra. Por lo tanto, es grave que esto nos esté sucediendo a esta altura de nuestra democracia, que si bien tiene un montón de falencias, tenemos todo para poder mejorarla y para poder hacer nuestros mejores aportes en este y en cualquier otro proyecto que involucre a la ciudadanía de cualquier territorio, de cualquier porción del territorio de nuestra Argentina. Sinceramente lo que ha sucedido con la aceptación o la aprobación de este tipo de técnicas para la extracción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén es lamentable, porque ya de por sí la actividad petrolera es bastante depredadora, digamos dañinas para el medio ambiente, aún teniendo los cuidados y no haciéndolo de una manera más nociva todavía como es el fracking. Así que no me cabe dudas que esto es una decisión errónea que han tomado los legisladores, poniendo la visión o el objeto solamente o meramente en la actividad económica que esto provoca. porque, bueno, conociendo el lugar, sé que para la gente del lugar es bastante complicado comprender por qué no a esta técnica, porque la mayor parte o una gran porción de la población de estas provincias viven del trabajo en las empresas petroleras, y aún los que no lo hacen dentro de las empresas tienen alguna vinculación a través de alquileres, a través de fabricación de indumentaria, la producción de alimentos, etcétera. Una cadena comercial interesante provoca la actividad petrolera, pero hay que sacar la mirada o descentralizarla de esta cuestión económica y pensar en el grave impacto que tiene en la salud y en el medio ambiente. Ella conoce el desarrollo en Neuquén. Da testimonio a través de sus hermanos y hermanas que viven allí. Y no niega esto, que merece una lectura, claro está. La actividad hidrocarburífera es central. Es como la Serenísima en Rodríguez. Todo gira en torno a la Serenísima. Aquí está más diversificada la historia, no hay algo que atraiga en Moreno. Diría que las principales fuentes de trabajo son la municipalidad, la empresa La Perlita y el Bingo Moreno. Así como actividades por fuera de lo público, por cierto, las escuelas y demás. No hay una actividad productiva que concentre, que llame. Allá es el petróleo, en Rodríguez lo más cercano, como señalamiento, como ejemplo, es la Serenísima. Ahora le pregunté a la diputada Liempe si esa actividad hidrocarburífera central y que genera una industria paralela que se alimenta de la principal, por lo tanto es secundaria, si no tiene otro componente, es decir, ¿en qué gastan la plata? Los buenos sueldos o los magros sueldos. Escuchen con atención el ejemplo. Porque no es el ejemplo de Neuquén, es el ejemplo que se puede encontrar y se encuentra en San Juan, y lo que encontramos nosotros cuando fuimos a Catamarca, cuando estuvimos en Belén. El ejemplo del desarrollo es este. Se vende esto como un gran proyecto económico de desarrollo, de progreso. No nos olvidemos que muchos de las últimas ciudades o pueblos que se han conformado en estas provincias se han conformado netamente por la actividad petrolera. Y bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, del pueblo de Añelo, al cual conozco y donde viven cuatro de mis hermanos, es un pueblito muy chiquito donde hay una actividad mínima, pero que en realidad la mayor cantidad de la población o un gran porcentaje está vinculado al trabajo en las empresas petroleras. Y bueno, una ironía, ¿no? Hay una sala de primeros auxilios con los elementos mínimos para la atención de la salud, pero cuentan con una sala de bingo. Entonces estas contradicciones encontramos. Y bueno, ni hablar de cómo ha desmejorado la salud de la población, porque bueno, no solamente han aumentado la cantidad de pacientes con distintos tipos de cánceres, sino que también la edad de aparición es cada vez más baja. Entonces me parece que es hora de poner todas las cuestiones sobre la mesa y debatir con seriedad. Nuestra legislación nacional es bastante clara con respecto a la responsabilidad que tenemos como sujetos, como ciudadanos y como funcionarios públicos, de proteger el medio ambiente, asegurarnos de que todas las actividades que se desarrollen no tengan de efectos nocivos en el suelo, en el agua, en el aire, que puedan comprometer el desarrollo de la vida de los seres futuros. Y la verdad que todas estas cuestiones no fueron tenidas en cuenta en la legislatura de Neuquén. El proyecto que presentó la diputada Liempe se suma a uno que presentó la diputada Guido y otro que presentó el diputado Lizalde. En el caso de Liempe es muy concreto, artículo 1, prohíbase la actividad de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales bajo la técnica de fractura hidráulica o fracking en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, por los impactos ambientales y sociales negativos que la misma ocasiona. 2. Declárese esta provincia como provincia libre de métodos de exploración y o explotación por fractura hidráulica o fracking. 3. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS. 4. Se llevarán a cabo acciones y programas de difusión y educativas sobre la actividad hidrocarburífera, el fracking y sobre el desarrollo de energías renovables o limpias. Después están los fundamentos. Lo que sucedió en Neuquén, para que tengamos en cuenta nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires, es una manifestación, por supuesto, de democracia delegativa, pero es un respeto a la Constitución del año 1994. Sigalucho ya hizo exploraciones en la cuenca de Claromecó. Para que se avance con el método de fractura hidráulica no convencional, si es lo que quiere hacer YPF, junto a Pemex, junto a Chevron o a quien sea, que no lo hace YPF. Es una empresa importante. No son pocas, quiero decir, son escasas las empresas que van adelante con el método del fracking, que es un método de exploración, en todo sentido de la palabra. ¿Saben en dónde se tiene que aprobar esto? En la legislatura provincial. Porque los estados provinciales son los que tienen en su poder y bajo su custodia los recursos naturales y bienes comunes. Por eso Neuquén tuvo que ceder a YPF esa facultad para que YPF selle un acuerdo ya bien sellado con Chevron. Repasando, si quieren hacer lo mismo en Claromecó, va a tener que pasar el proyecto, la misma sesión de Neuquén aquí en La Plata, que tiene sólidas vallas. Ayer no había sesión y estaba muy bien vallada la legislatura. Esta no es una cuestión romántica, dice Liempe, tiene que ver con la vida y la escuchamos. No es una declaración romántica, digamos, de que bueno, que hay que cuidar el suelo, el agua, el ser ecologista, ser difundir la vida verde, como se dice también por ahí, sino realmente se trata de desarrollar nuestra vida y de desarrollar todas nuestras actividades para la sustentabilidad de la vida humana en principio, porque de nada sirve que desarrollemos actividades de una gran rentabilidad económica si después no vamos a poder disfrutarlas porque nuestro medio ambiente va a estar contaminado o porque nosotros mismos vamos a enfermar de distintas patologías y vamos a morir. El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua. Estos son los fundamentos del proyecto. Se ha calculado que se requieren entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua para iniciar las operaciones de un solo pozo. Se sabe muy poco de los peligros ambientales asociados a los químicos que se añaden a los fluidos usados para fracturar la roca. Se conoce que hay al menos 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos. Algunos de ellos son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos. Son transportados a través de camiones por rutas y calles cercanas a zonas pobladas, ocasionando un riesgo permanente y de desconocido desenlace en caso de accidente. Entre un 15% y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno y el resto queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y subproductos de transformación. Entre las sustancias disueltas en la formación rocosa, donde está el gas y petróleo durante el proceso de fractura, hay metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales radioactivos. La inyección del flujo de retorno puede provocar sismos. Existe una alta probabilidad de contaminación de los acuíferos subterráneos, en este caso el Puelche, y de las aguas superficiales debido a las operaciones de la fractura hidráulica y a la disposición de las aguas residuales. Por último, leo, las altas presiones y los grandes volúmenes de agua utilizados para la fractura no garantizan la circunscripción de las mismas a la roca contenedora de petróleo, por lo que se asocia un alto riesgo si alguna fractura se comunica, fallas geológicas, formaciones permeables, el propio pozo, etcétera, con formaciones superiores. Esto vincularía yacimientos de gas y o petróleo con acuíferos subterráneos o incluso con la superficie, como ha ocurrido en algunos estados de los Estados Unidos, generando impactos ambientales de gran magnitud y de consecuencias irreversibles. ¿Se respeta la Constitución de 94? Que los estados provinciales tienen su facultad y por eso Neuquén votó a libro cerrado. Pero no se respeta algo que tiene que producirse cuando se trata de intervenciones públicas o privadas que generan esto que estoy leyendo. Antes de la aprobación de una ley se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Liempe ha sido crítica desde el tiempo que nosotros le podemos hacer nota, ha sido muy crítica de lo que es la corporación política. Allí adentro se resuelve todo y no se hace nada hacia afuera. Por eso habla de la participación popular y de la consulta popular, que es lo que va a intentar trabajar en función de este proyecto, viajando al interior de la provincia donde hay movilizaciones y en el día de mañana hay una convocatoria con concejales de algunos municipios que van a discutir este tema del fracking. Escuchamos a la diputada Liempe. De las cuestiones que tenemos que mejorar es nuestra democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no solamente se fundamenta en el que tengamos representantes dentro de los distintos ámbitos, sino que los representantes que ocupamos espacios tengamos el debate necesario, la consulta, la inclusión de las personas que van a verse afectadas por las actividades o las decisiones que nosotros tomemos en las distintas cámaras. Me parece que la democracia se tiene que profundizar cuando uno da a conocer, presenta sinceramente qué es lo que va a suceder si utilizamos el fracking en este caso, qué le va a pasar a nuestro ambiente, a nuestro suelo, a nuestros acuíferos, qué le va a pasar a nuestra atmósfera, a nuestro aire, qué le va a pasar a la salud de las personas que viven en esas zonas y qué pasa si generamos otras actividades más sanas o actividades más seguras, porque nuestra ley que protege el medio ambiente no solamente se fundamenta o necesita de pruebas concretas de que una actividad es nociva, solamente la sospecha de que cierta actividad va a traer efectos nocivos o secuelas nocivas en la salud de las personas, ese simple hecho ya nos da la pauta o nos da el pie para no practicar dicha actividad. Por lo tanto, me parece que lo que falta es mucho debate, no entre los legisladores y a puertas cerradas, sino con el pueblo. Por eso yo estoy a favor de las consultas populares, estoy a favor de que haya este debate, que haya espacios de debate con la población y realmente informarlas de qué va a suceder si se lleva adelante cierto tipo de actividades. Y esto para reafirmarlo, para Ana, para Andrés, para todos los compañeros y compañeras que no solamente miran esto con preocupación, sino que están tratando de sistematizar la información para actuar en consecuencia. Primero, dar toda la información. Toda la información. Explicar que esto que se conoce como fracking es experimental en todo sentido. Que existe un país que lo desarrolla en forma experimental, que es Estados Unidos, que busca esa autosuficiencia, ya que es gendarme al mundo, una autosuficiencia en materia energética, para que su poder sea un poco más aplastante, si es que no alcanza el que tiene. Y eso se va a reproducir aquí. O por lo menos el gobierno nacional, este, y el que venga, lo va a sostener. Para que quede claro, este y el que venga lo va a sostener al modelo. Y lo que se está produciendo son pequeñas resistencias. Ni siquiera voy a hablar de pequeñas revoluciones, pequeñas resistencias. Que son una señal de alarma para la institucionalidad y un foquito de esperanza para muchos que creemos que la propuesta del no tiene un correlato con la vida misma. Lo último, para que quede claro, si el avance de YPF, que ya lo ha dicho Galucho, y busquen en la página oficial de la provincia de Buenos Aires, que allí está, no es algo escondido, no es algo que está oculto, no es algo que se niegue, está en la página oficial de la provincia de Buenos Aires, en el sitio oficial de la gobernación. El fracking tiene que llegar a Cloromeco, y para que llegue a Cloromeco tiene que pasar por la legislatura. Así que allí tendremos que estar haciendo la cobertura periodística, por supuesto. Previo a eso, saber qué piensa la legislatura, en este caso, por último, Liempe, si ella entiende que es en ese espacio donde se tiene que aprobar el proyecto de fracking. Por supuesto que si sigue esta visión de querer extraer estos hidrocarburos, no solamente de la cuenca de Claromecó, que hablábamos recién, sino de otros territorios, estas decisiones o estos proyectos van a venir aquí a la Cámara de la provincia. Obviamente ya saben cuál es mi posición, ¿no? Pero bueno, en esto, el proyecto que nosotros estamos presentando puntualmente se fundamenta en la prohibición de esta actividad, ¿sí? Por todos los antecedentes que tiene, no solamente porque es una técnica que conlleva mucho riesgo, no nos olvidemos que se utilizan grandes cantidades de litros de agua, se utilizan grandes cantidades de productos tóxicos para poder explotar la roca y que salgan los gases comprimidos, y generando también grandes movimientos de tierra, y que en otros países tenemos el antecedente que han sido prohibidas ha sido prohibida esta técnica, primero porque las tecnologías con las que se intenta desarrollar esta actividad todavía están en un proceso de experimentación, y porque también las consecuencias que se conocen en otros países son muy negativas, tanto como por el impacto ambiental como el impacto sobre la salud de las personas. Y nosotros no queremos vernos involucrados en una actividad o en una realidad que ya está comprobada, que en otros lugares no funcionó. Entonces, ¿por qué nos empecinamos en implementar algo que conlleva tanto riesgo y que además insume desembolsar gran cantidad de dinero para una actividad que nos va a traer un montón de efectos negativos? ¿Por qué no utilizamos todos esos recursos económicos para desarrollar energía que sea limpia, una energía renovable, como es la energía eólica, por ejemplo, que en todo nuestro sur sería de gran ventaja que la pudiéramos desarrollar, y esto vendría a paliar el gran déficit energético que tenemos actualmente? Muy bien, allí estaba la diputada Liempe. Está comprometida con la causa porque tiene la familia en Neuquén, porque además avizora en esta cuestión del fracking un movimiento que la saca de diputados, la eyecta hacia el territorio. Y es allí donde las vinculaciones se producen. Y lo dicen aquellos que trabajan en los términos institucionales legislativos, que el mejor proyecto de ley es el que contempla, el que contiene la demanda popular. El proyecto de la diputada Guido dice: prohíbese en el territorio de la provincia de Buenos Aires el método no convencional de fractura hidráulica o fracturación hidráulica como técnica para tareas de investigación, prospección y extracción de hidrocarburos. Quiero decir que la investigación ya se hizo. Segundo, no con el método del fracking. Las autoridades y funcionarios públicos de la administración provincial, así como las de las administraciones municipales, velarán por el respeto y cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y adoptarán, dentro de sus respectivas competencias, las medidas oportunas para la paralización de las actividades que se realizarán contraviniendo lo dispuesto en esta ley, así como para la reposición de la situación alterada a su estado originario. Esto es importante porque tiene una mirada retroactiva de lo que ya se hizo en la cuenca de Claromeco. El empleo de la técnica referida en el artículo primero, el fracking, tendrá la consideración de delitos y o infracciones a que dé lugar por el derecho común, artículos 200 y 203 del Código Penal, y demás penas, multas e infracciones establecidas en legislación nacional, provincial y municipal. Cuarto, lo dispuesto en la presente ley será de aplicación a los permisos y cualquier otro título habilitante de la actividad prohibida en el artículo 1, tanto a los concedidos en tramitación como a las solicitudes que se formulan a partir de su entrada en vigor. Aquí habla de las penalidades, pero fundamentalmente la primera palabra que se utiliza es la prohibición. Prohíbese en el territorio de la provincia de Buenos Aires el método no convencional de fractura hidráulica o fracturación hidráulica, fracking. Viste que hay información dando vueltas. Mañana hay un encuentro que veremos ahora con Cintia si podemos establecer contacto con alguna persona, que se van a juntar mañana en Sierra de la Ventana. Y es una convocatoria a concejales de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires que ya, mirando lo de Neuquén y sabiendo lo que hizo YPF en la cuenca de Claromeco, se reúnen para compartir información. Espero que tengan en cuenta que hay tres proyectos en diputados que prohíben el fracking en la provincia de Buenos Aires. Tiempo de preparar la tanda de la hora. Luego tenemos, por supuesto, más información para compartir con ustedes. Otra buena más. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que por mí.

También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Vecinos de San Cayetano, San José, La Perlita, mi barrio, Zarza. Los que se movilizaron a las puertas de Enor durante dos jornadas. Ayer, en horas de la tarde, Ramón Fernández, que es el presidente de la Asociación Civil Botijas Descalzos, entabló vínculo telefónico con un personal de Enor que integra, no sé, la dirección de la empresa. Hombre conocido. Hace 14 años está en Enor, así que el vínculo se mantiene. Por lo tanto, hoy no hay piquete. ¿Pero qué decía Ramón Fernández y las mujeres que entrevistamos hace dos días atrás? Primero, que las facturas eran abultadas, 5.000 pesos, 1.000 pesos, 1.200, 2.000, que responden a un acumulado de deuda. Y de paso señalar lo que es un problema ya endémico, expandido, que Denor no presta un buen servicio. Deberíamos sacar un buen servicio. Tenemos que decir que Edenor no presta un servicio. Recuerdo, y está en la página de la municipalidad, el anuncio que se había hecho desde el Ministerio de Planificación de una inversión de 40 millones de pesos para evitar los cortes en la zona de Cuartel Quinto y los barrios más afectados, pensando al mismo tiempo que era una inversión para dotar de infraestructura al parque industrial, cuya tierra se está vendiendo. Bueno, más adentro en los barrios, lo que ocurre todos los días son los cortes. Y son cortes planificados para evitar un colapso general. Esto nos lo dijo un técnico de Denor hace un año atrás, por lo menos. Y está en línea Claudio, que es del barrio 25 de Mayo. Ya charló con este programa, pudo hacer una nota a Cintia Medina. Y queremos nuevamente escucharlo porque los cortes siguen. Claudio, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y sin luz, pero bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Sin luz desde cuándo? Desde ayer a las 21:15. ¿Qué zona de 25 de Mayo es afectada? Perdóname, no te escuché. ¿Qué zona de 25 de Mayo es afectada? Y la parte de Sófocles y Gandhi. Son 4 o 5 casas. El problema es una caja, ¿eh? Es una caja, nada más. Es una caja que tienen que cambiar, y la otra vez cuando vinieron los técnicos dijeron que no tenían la caja, no tenían insumo para cambiar la caja. Claudio, ¿y a qué cantidad de personas afecta? ¿A qué cantidad de familias? El corte de anoche a 4 o 5 familias, más o menos. Ajá. ¿Y vos tenés algún dato de que esos cortes, bueno, me estás diciendo que es por una caja? Yo decía, sí, que hay una planificación de cortes sistemáticos para evitar un colapso que Denor tiene que realizar precisamente por la falta de inversión. Esto es una cuestión casi elemental y lógica, de transporte, sí, de energía. ¿Vos sabés si mientras ustedes sufren este corte por una caja, dentro del barrio 25 de Mayo hay otros cortes en el suministro de energía eléctrica? No, la verdad que no tengo idea, porque yo salgo a trabajar a las 7 de la mañana y vuelvo a las 9 de la noche. Pero no es corte programado, porque yo la otra vez cuando hablé con Cintia le expliqué que para mí un corte programado es que te avisen que van a cortar. No, bueno, eso no lo hacen, ¿no? Digo, es programado por la empresa, pero la empresa le importa un cuerno al usuario, ese es el problema. No, ya sé, Escúchame, yo hace una semana que vengo reclamando porque cuando tengo luz tengo 150 kilovatios, ¿me entendés? Entonces vengo reclamando por el baja tensión, que eso va a hacer que se me estropeen los electrodomésticos, ¿no? Como la heladera, que es algo necesario. Ajá. ¿Y cuándo se cortó, discúlpame Claudio, cuándo se cortó la luz? ¿Ayer a qué hora? Anoche a las 21:15 sí. Hice el reclamo. Sí. 6.373 y me atendió Vanessa. Ajá. ¿Y hoy tenés luz? ¿Qué? ¿Eh? ¿Hoy tenés luz? No, cuando salí no había. No había salí luz. A las 7:30 de la mañana y no había luz todavía. Bien, me quedo con esto que vos contás. Que en la ocasión anterior que hicieron el reclamo, que hiciste el reclamo, imagino que la cuadrilla de Edenor, no sé si es Edenor concretamente o quien terceriza y que realiza el trabajo, que es Rowin, en una empresa durante muchos años, por lo menos la pude ver en la calle, si ellos te dijeron que era un problema de caja, si algún operario te dijo que es un problema de caja, sí. Sí. ¿No se cambió la caja? No, porque no la tienen, no tienen insumo para comprar, y entonces, o sea, no tienen plata para comprar la caja. ¿Y entonces cómo restituyeron la luz? ¿Hicieron un empalme, algún parche? Claro, fueron lo de la cuadrilla y hicieron una conexión directa. Ah, una conexión. La semana pasada también se cayó, esta semana, ayer se cayó. Ah, ya hay una conexión directa, se cae esa conexión y se quedan sin luz. Y se quedan sin luz. Porque no hay una caja. Claro. Mm. ¿El resto de los vecinos, estas familias afectadas, se suma a tu reclamo o esperan? La verdad que no tengo idea porque yo no ya te digo. Vos salís temprano y volvés tarde. Claro, no hablo con los vecinos. Uh-huh. La otra vez querían ir a cortar la autopista, que fue la única vez que yo hablé, que querían ir a cortar el acceso este. Le digo, pará. Yo vengo en auto, viste, y sé lo que es un corte de la autopista. Entonces digo, no podemos joder un montón de gente por culpa de la empresa. Claro. Porque la gente que va por la autopista no tiene la culpa. Uh-huh. ¿Cuánto pagas de luz en forma bimestral, Claudio? La boleta la paga mi señora. Y a veces la tiene en débito automático y ni la miramos. Ajá. ¿Y el servicio lo calificás de qué forma? Malo. Malo. Si cuando tengo luz, la tensión es de 150. Ajá. O sea, una buena tensión de 220 no tuve nunca yo. Claro. ¿Tuviste alguna pérdida de electrodomésticos por estos cortes de luz? ¿Se te rompió algo? Cosa del freezer. Ajá. Bueno. Lo que pasa es que vos tenés que hacer nota, tenés que ir a perder tiempo, y yo no puedo perder tiempo de trabajo, que después te descuentan el día y terminás perdiendo que reclamando, ¿me entendés? Porque la burocracia es así. Claro. Yo he llamado al ENRE, he llamado a Derecho del Consumidor y todo, te dice, tenés que hacer nota. Uh-huh. Y hay que seguir haciendo notas. Y sí, pero viste, la nota tenés que llevarla, tenés que perder tiempo, y en el laburo, en cierta forma te dicen, bueno, andá a llevar la nota y vení, pero todos los días no podés ir a llevar una nota. En algún momento me voy a quedar sin laburo por culpa de Edenor, pero tenés que llevar. No quiero llegar a eso tampoco. No, por supuesto. Más que una nota que tenga que hacer un usuario, ya sabe la municipalidad, tiene registro la municipalidad de los cortes y los problemas que hay en Moreno. El ENRE debería participar, debería intervenir, porque si no queda reducido a una manifestación individual cuando se trata de un problema estructural. Claro, que en este caso te afectó a vos y mañana le afectará a la vecina de la vuelta. Y esto es así porque la inversión no la realizó una empresa concesionaria. Y los resultados de esa desinversión están en lo que vos contás y lo que padecen varios barrios en el partido de Moreno cada tanto. Porque cuando yo te decía que esto es sistematizado y que está metodológicamente estudiado, tiene que ver con la cuestión política de evitar un colapso energético porque no hay la suficiente red para abastecer de energía a todo el distrito de Moreno como debería ser. Entonces vos tenés 120, otro podrá tener 180, algunos 220, y así. ¿Mm? Y esto lo saben, y esto lo saben las autoridades municipales. Y yo le calculo que lo saben, porque no, aparte sí. Que yo he mandado en el Facebook a todo el mundo, he llamado a muchos lugares, y lo único que me llaman son los de la Radio Moreno. Son lo único que me llaman. Ajá. En Edenor me pidieron mi teléfono 15 veces, pero jamás me llamaron. La municipalidad nunca vino a decir, che, loco, ¿qué pasa acá que no hay luz? ¿Por qué publica tantas cosas? Digo, porque no tengo luz. ¿Y qué pasa? Y yo qué sé qué pasa. Pero nadie me llama, ¿eh? Lo único que me llaman es la radio de Moreno. Parece que lo único que se preocupan por los ciudadanos es la radio de Moreno. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho la información y, bueno, no sos un caso testigo, pero lo tomamos de una manera referencial de cuánto le lleva a una empresa resolver en este caso la instalación de una nueva caja. Entonces, cada semana te llamaremos para saber si Edenor puso la caja. En este caso hace más de 6 meses que estamos con el tema de la caja. Bueno, y vamos a seguir llamándote y molestándote entonces. Claudio, bueno, muchas gracias. Más que preocuparte, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Edenor. Ayer decía Cintia, son temas que vuelven. Sí, tal vez nunca se fueron. Tal vez se quedaron ahí, como congelados en el tiempo, y regresan, y con cierta fuerza. Los compañeros del Galpón... Sí, hay un spot que te pido lo escuches, si no lo escuchaste, pero hay un... ¿No está el spot hecho? Bueno, lo grabaron ayer los compañeros. Antes del cierre del programa vamos a tratar de hablar con Elías o algún compañero. El Galpón, que es una disputa, es una lucha histórica, ¿sí? Que está allí pasando la Parada de las Flores, a mano derecha. Bueno, tienen que hacer una actividad y se va a hacer una actividad el sábado, creo, en el Churqui, para recaudar fondos y evitar que sea rematado ese inmueble. Y este tema del Galpón también tiene como 10 años. Lo de la luz o la tarifa social tiene más de 10 años. No se fueron los temas. Desaparecieron de la agenda, una inclusión, una comodidad, hubo una conformidad. Dentro del posibilismo se hicieron cosas interesantes. Ahora regresan. Y nosotros estamos despiertos para prestar atención a esos temas que se reubican en nuestra agenda alternativa y compartirlo con ustedes en esta radio, en la 90.1. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Buscando una canción y una cruz, y allí se cruzó un cometa y en su estela estabas tú. En Madrid seguiría lloviendo, triste como lo dejé. Y en Santiago con tus luces y su noviembre me quemé. Y fue después de un concierto, una noche en tu universidad, allí te encontré de nuevo. Hoy te invito a carretear, a hacer tu gustoso tu oferta, solo con una condición: que no se acabe esta noche y que no me enamore yo. Andando por la Alameda, tú me empezaste a contar causas, azares y luchas en estos días y al pasar. Por delante de la moneda, tú tarareaste a Jara,

la ruta 23, muy cerca de lo que es el puente que conecta a Moreno en dirección a San Cayetano, Trujillo y San Miguel. Sigo leyendo la gran información de Moreno, municipio para todos y todas. Son 200 gendarmes que ya se sumaron al operativo Centinela en Moreno. En la tarde del lunes 2 de septiembre se realizó el acto de puesta en marcha del operativo Centinela. Sería entonces, para redactarlo mejor, el relanzamiento del operativo Centinela, impulsado por la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en un marco electoral. A los efectos de coordinar las acciones con los responsables de la medida lanzada en el día de ayer en Ezeiza, el intendente de Moreno, licenciado Mariano Hues, participó junto al intendente de esa localidad, Alejandro Granados, y su par de Lomas de Zamora, candidato a diputado nacional, Martínez Aurralde. Es decir, la primera lectura, el primer párrafo de la noticia tiene que ver con el lanzamiento de un operativo que ya estaba en vigencia, que en algún momento se levantó y quedaron 50 gendarmes, 20 o 10, junto a Insaurralde, que es el candidato a diputado nacional. Sí, no es algo que lo estoy malinterpretando, estoy interpretando correctamente la noticia, con todo lo que esto entraña. Los nuevos efectivos se integraron a los 50 que ya se encontraban trabajando en la ciudad. De esta manera son 250 los hombres de gendarmería que realizan tareas de prevención del delito y se encuentran recorriendo diariamente las diferentes zonas del distrito, coordinando acciones y esfuerzos conjuntos con la Secretaría de Seguridad del municipio y los distintos destacamentos de la Policía Bonaerense en el distrito. Lo llamamos a Diego Basis. Si acá dice la Gacetilla de la Municipalidad que coordina con la Secretaría de Seguridad, es algo novedoso, porque cuando se lanzó el operativo Centinela, Gendarmería no coordinaba nada, y esto lo dijo Horacio Fernández, que es el segundo en la Secretaría de Seguridad. La medida se suma a otras acciones que viene llevando adelante el municipio para fortalecer la seguridad y prevenir el delito. En ese sentido, cabe mencionar el acuerdo firmado hace una semana con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que permite adquirir 90 cámaras que se suman a las 100 ya existentes, las cuales son monitoreadas las 24 horas desde el Centro de Operaciones Municipal COM. De esta manera se duplica el número de cámaras en relación al año pasado. Lo llamemos a Diego Basis. La última vez nos dijo que hay 60 cámaras y que hay un problema, un litigio con la firma Domonet, que no puso las 100. Y que el operativo de las cámaras, que son 60, las banca el municipio. Digo, si quieren vender humo, véndanlo. El tema es que nosotros tenemos que decir lo que algunos funcionarios nos señalan, para ser respetuosos. Hay cámaras, pero no andan. Y entonces, ¿cómo podemos decir que hay 100 cámaras? Sí, por una cuestión de respeto nada más a la información. No porque decimos las cámaras, ¿se entiende, no? Por otro lado, en el marco de las distintas medidas concretas para reforzar la seguridad, sigue en funcionamiento la Escuela de Policía Descentralizada Juan Bucetich, que contiene a más de 90 alumnos de Moreno que van a trabajar exclusivamente en el distrito cuidando a la comunidad. Además, sigue abierta la convocatoria para la Guardia de Patrulla Urbana. 90 alumnos. Nos dijeron que eran 70 porque cuando pasaron el filtro no quedaron 90, sino entre 60 y 70. Somos unos jodidos de mierda nosotros, pero el tema es que no podemos leer sin informar. El programa destinado a robustecer el sistema de seguridad en el Gran Buenos Aires fue puesto en marcha el 1 de enero de 2011. Esto es correcto. Y consiste en el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional. El anuncio había sido realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 20 de diciembre de 2010, durante un acto en la Escuela de Gendarmería Nacional Martín Miguel de Güemes. El operativo quedó formalizado con la publicación al boletín oficial del decreto 2099 del 2010, que instruye a las fuerzas a profundizar las actividades prevencionales para resguardar la seguridad ciudadana. Mirá lo que hace un acto eleccionario, ¿eh? Revela el sentido del programa y el proyecto. Ya no hay dudas. Están compitiendo con Massa, ¿eh? Por ahí, ¿quién te dice que antes de fin de año, además de los robots que tenemos aquí en la municipalidad, que no trabajan, por ahí vienen otros de metal que hacen las funciones de la prevención tecnológica frente a un problema de inseguridad que es profundo, profundamente social, y no lo resuelve Gendarmería? No se resuelve con palos esto, tampoco con balas. Yeah.

Senado de la Provincia de Buenos Aires hay una Cristina. Tiene fuerza, tiene empuje. Preside el bloque. Es kirchnerista pura, cristinista pura. Fue una de las espadas para atacar a Scioli durante todo el año 2012. Aleccionada por Gabriel Mariotto. Recuerden ustedes que las denuncias que se fueron replicando en Página 12, inclusive en 678, tenía asidero porque hacían mención a las torturas en cárceles. Se cuestionaba la propuesta para limitar las excarcelaciones a todas las personas que portaban armas y que contaban con antecedentes. Salían las críticas respecto a lo que era la división del medio aguinaldo, ¿se acuerdan ustedes? La partición del medio aguinaldo. Bueno, el cristinismo puro marcaba y señalaba a Scioli como un muy mal gestor. La señora presidenta de la Nación lo retó en público y hasta dijo, ¿qué quieren, que venga a gobernar yo? Una elección, un acontecimiento electoral, para que veamos lo versátil que es la política de hoy. Por lo tanto, insustentable. Lo ideológico queda muy relegado. Se vuelve promiscua la política, sí. Promueve una reconstrucción de Scioli, que es el jefe de campaña. Y siendo jefe de campaña, y hasta convocado al acto de gestar, hecho esto por el gobernador Entre Ríos, que venga Scioli ahora. En la primera no, Scioli no lo queremos en la foto. Ahora no solamente tiene que estar en la foto, sino tiene que estar encabezando la convocatoria. Scioli se erige como el máximo aspirante del kirchnerismo a la presidencia en el año 2015. Así de simple. Y así de loco, ¿no? Fioramonti encabeza esta iniciativa de que se trate en el Senado y luego en diputados, y allí estará el diputado Guido Lorenzino, que se trate el proyecto de Daniel Scioli sobre policía comunal. Pero antes de eso, lo que está haciendo el kirchnerismo es poner en marco policía comunal. Y habla de medidas que fueron presentadas por el Ejecutivo y votadas por la legislatura en torno a la construcción integral de la seguridad. Lo primero el marco y luego nos metemos en policía comunal. Muy sensible para toda la población, para toda la sociedad, como son cualquier tema relacionado en este momento con la seguridad. En principio nosotros creemos en una seguridad integral, en una seguridad democrática, y este proyecto nacional, este gobierno al cual pertenezco, viene desde 2003 generando un escenario de inclusión que se puede ver en materia económica, en materia de bienestar de la población, pero todo esto redunda también en la seguridad. Digamos, el hecho de que no haya violencia social también se relaciona, se vincula directamente con que una parte de la sociedad no quede absolutamente excluida como ha ocurrido en décadas anteriores. Todavía nos falta, sabemos todo lo que nos falta y trabajamos para completar todo el trabajo que venimos haciendo. Ahora, la verdad es que cada vez que nosotros impulsamos proyectos, impulsamos políticas, ninguna de estas pretende ser lo que va a solucionar el tema. Ustedes saben que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y a nivel provincial un poco antes que a nivel nacional, venimos impulsando políticas de cambio en cuanto a reformas del Poder Judicial. Nosotros en la provincia de Buenos Aires logramos darle a la defensa una autonomía no plena, porque el texto de la Constitución de la provincia de Buenos Aires no nos lo permite, pero le dimos toda la autonomía posible en el marco de la Constitución que tenemos vigente. Se separa de Fiscalía, ¿no? Claro, no se separa definitivamente porque está la superintendencia de la Procuración, pero la línea es esa. Claro, y esperamos en algún momento que la defensa tenga la autonomía plena, como indica todos los marcos internacionales y como es en la Nación. Nosotros también generamos un, y ya salió, un proyecto de ley relacionado al tema del tiempo de duración de los jurados de enjuiciamiento. Es decir, cuando hay una denuncia hacia un juez o un magistrado del Poder Judicial, un defensor, un fiscal, bueno, estos procedimientos se prolongaban demasiado en el tiempo, y esto fue un pedido específicamente de los diferentes presidentes de la Suprema Corte, que fueron integrando el jury de enjuiciamiento, que nos pidieron cambiar esos plazos para poder acelerarlo. Eso también lo hicimos el año pasado. Todo esto, estas cuestiones y muchas otras que fuimos impulsando, son políticas que tienden a mejorar el tema de la seguridad. Ahora vamos a escuchar el detalle, si es que hay detalles, sobre policía comunal. Hay dos proyectos. No tenemos el tiempo para hacer el juego de voces, pero solamente tengo que decir que Marcelo Saín, que charló con nosotros hace 15 días atrás, dijo sobre policía comunal: nuestro proyecto es muy parecido al del intendente de Tigre Sergio Massa. Es un proyecto parecido, el de Massa, al de Gui en Morón. Y es una iniciativa que también, sobre el proyecto de Massa, tiene acompañamiento de Joaquín de la Torre en San Miguel. ¿Y qué trata el proyecto de Saín, parecido al de Massa? Que haya una descentralización completa de la policía bonaerense, es decir, que la policía está en manos de el intendente. El intendente elige y asume la responsabilidad de las prácticas de prevención y represión del delito. El proyecto de Scioli, al igual que esta creación del Ministerio de la Defensa, como decía Fioramonti, queda a la mitad, a medias. Sigue dependiendo la policía de la provincia de Buenos Aires, pero el intendente tiene que tomar algunas decisiones obligándolo en parte a que se asuma como responsable de la seguridad, es decir, comparte la seguridad. No es una descentralización completa. La senadora Fioramonti, sobre el proyecto, que quieren tratarlo en Cámara antes del 27 de octubre. El gobernador, el Poder Ejecutivo, envió hace ya un tiempo, aproximadamente un año, un proyecto de ley de policía comunal. Lo cierto es que no hay que tampoco creer que esto es algo raro, algo, porque hay muchísimos distritos que ya tienen patrullas comunales. Patrullas comunales que se articulan entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires y los municipios. Yo le hablo, por ejemplo, yo soy de Florencio Varela, y esto es así, pero en mi distrito como en tantos otros. Por supuesto, el municipio no puede hacerlo solo, por lo menos un municipio donde la mayoría de su población no vive en country, digamos que gente de trabajo, y no tenemos los recursos para llevarlo adelante solo. Por eso tenemos un gobierno provincial que articula, que se pone al frente de esto y que en alguna medida lo financia. Por supuesto, el municipio también pone parte. En la municipalidad de Florencio Varela tenemos los patrulleros, pero verdaderamente preparados para la tarea que se le asigna, con un chofer que es municipal, que tiene el chaleco antibala, y un policía al lado patrullando. Por supuesto, a ver, para una población de casi 450.000 habitantes, y usted me dice, ¿es suficiente? Y no es suficiente, necesitaríamos más. No, senadora, porque en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano el tema de seguridad es algo que se palpa, no es una cuestión de sensación. Pero esto surgió del criterio de la señora Presidenta de la Nación del Programa de Seguridad Ciudadana, que además de establecer patrulleros y contratación por parte de los municipios de personal, sino la instalación de videocámaras. Es decir, esto viene de hace 4 años, me parece, fue en el año 2009. La pregunta que me parece que podría ser respuesta dentro de lo posible es: ¿qué tiene policía comunal? ¿Es la descentralización de la bonaerense? ¿Es como algunos dicen que los intendentes van a ser sheriff? Hay una suerte de descentralización en esta propuesta de policía comunal. Estoy hablando del proyecto del Poder Ejecutivo, que es diametralmente diferente al proyecto que propone el intendente de Tigre, porque ese proyecto del intendente de Tigre son 135 policías diferentes, desarticuladas entre sí y que no tienen ninguna coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La verdad es que si uno hace una proyección de lo que podría ser eso, se darían situaciones verdaderamente complicadas y hasta absurdas en una, yo me he imaginado en una avenida donde esté de un lado la policía de Berazategui y del otro lado la de Varela, y la verdad es que se me ocurren muchísimas situaciones desagradables, disparatadas, y además la situación en la que un municipio con pocos recursos podría tener pocos efectivos para la policía comunal, y municipios con mayores recursos tendría muchísimos más efectivos y recursos, y de esa manera lo lógico sería que toda la delincuencia se corriera hacia los municipios pobres. Esto abre una tremenda discusión sobre las gestiones. ¿Por qué algunos municipios son pobres y otros están mejor? ¿Solamente por la capacidad contributiva de quienes habitan esos municipios? ¿O porque las políticas de los intendentes han sido direccionadas a responder cuestiones de los municipios sin esperar tanto de provincia y nación? Si un municipio es pobre, ahí entra la discusión y ahí lo pone el Frente Renovador para discutir. No es responsabilidad de otro intendente que en Moreno la pobreza sea algo de abundancia. ¿Por qué se va a privar? Fíjese a lo que se llegó y lo peligroso que es esto. ¿Por qué se va a privar el municipio de San Miguel de tener una policía municipal? Porque en Moreno la gestión no ha sido del todo óptima y no puede dar respuestas a cuestiones esenciales. Allí está la pelota instalada por el Frente Renovador. Quiero decir que es peligroso de ambos lados y de la oposición que trata de ver, quienes están fuera del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, de ver cuál es la mejor postura, pensando en las elecciones, no en la seguridad. El 1 de diciembre de 2011, el gobierno bonaerense anunció la creación de la Policía de Prevención Municipal, una nueva fuerza de seguridad que tendrá un eje operativo policial, pero que dejará en manos de los intendentes la planificación de sus acciones. El futuro cuerpo, que en principio funcionará en el conurbano, tendrá efectivos armados y concentrará todas las acciones preventivas en materia de seguridad urbana. El jefe de la policía podrá ser sugerido por los propios intendentes. La iniciativa fue dada a conocer durante la ceremonia de asunción del nuevo jefe de la policía bonaerense, Hugo Maskin, qué personaje, designado por el gobernador Scioli al frente de la mayor fuerza de seguridad armada del país, después del pase de retiro de Juan Carlos Paggi. La Policía de Prevención Municipal, a la que los jefes comunales podrán adherir en forma voluntaria, apunta a crear una fuerza de proximidad para, entre otras cosas, realizar tareas preventivas ante espectáculos públicos, cuestiones de tránsito, conflictos vecinales. Si este es el proyecto, todos los municipios lo van a tener, porque es una ampliación del programa de seguridad ciudadana, nada más. Lo que está proponiendo el Frente Nuevo Encuentro, lo que está proponiendo Massa y otros intendentes, es que la descentralización sea completa, que no sea una policía de proximidad y de prevención, sino que ataque la represión, con represión al delito, que tenga capacidad de investigación. ¿Se entiende? Le escuchamos a Fioramonti el último audio que tenemos para compartir con ustedes, defendiendo el proyecto de Scioli. Es que nosotros, como senadores de la provincia de Buenos Aires, el bloque al que yo represento, tenemos la responsabilidad de pensar en una legislación que abarque absolutamente a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Por eso se pensó a partir de 70.000 habitantes. Bueno, esto puede variar. A ver, nosotros a lo largo de este tiempo hemos hablado con muchísimos intendentes que han venido acá a exponer sus inquietudes, sus preocupaciones respecto de esto. Sus rechazos también. Y en muchos casos, temían por el financiamiento. En el proyecto nuestro, el financiamiento es de la provincia de Buenos Aires, lo financia la provincia de Buenos Aires. Ahora, si un municipio dice en determinado momento, le dice al Ejecutivo, yo no quiero hacer tanto pavimento, en lugar de pavimentar o de hacer determinada obra, en esta instancia quiero poner más efectivos. Pero como la coordinación y la articulación la tiene el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y Seguridad, se va a fijar que no haya un desfasaje demasiado grande entre municipios linderos. De manera que, y además, si dice, bueno, ¿qué pasa con los municipios de menos de 70.000 habitantes? Ya tienen policías comunales, muchos de ellos ya tienen sus patrullas comunales. Entonces, con esto se ha hecho un motivo de campaña. Bueno, para terminar esto y para que sirva, que la polémica tiene que ver con quién es más oportunista, dejando de lado la discusión de la seguridad, o en todo caso, insistiendo con mecanismos que saben los dirigentes políticos que en términos de ampliación de derechos no va a dar resultados. Y se escudan en la exigencia o pedido de la sociedad de mayor seguridad. La sociedad pide mayor seguridad, no está pidiendo más palos. Está preocupada. Se siente indefensa. Bueno, todo aquello que escuchamos. Ahora, es nuestra obligación plantear que esta discusión y esta polémica está fuertemente instalada en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y que va expandiéndose hacia los medios nacionales. Es peligrosa, primero porque los intendentes tienen que expresarse. Scioli ya lo anunció en el año 2011. Luego planteó el proyecto en la legislatura, año 2012. No se habló durante todo este año y solamente reaparece el tema luego de las PASO del 11 de agosto. Hay intendentes que no quieren. Veámoslo en perspectiva. Llegó el comisario mayor Negretti a la jefatura departamental de Moreno, puesto por Casal, con serios antecedentes de su paso por Mar del Plata, expulsado de Mar del Plata, acusado, señalado por armar una policía paralela. Y Wes no pudo hacer objeciones a esa decisión de Ricardo Casal. Es más, el oficialismo apunta y adjudica la designación de Negretti al senador Aníbal Acef. Y con eso se termina. ¿Eso lo aleja al intendente de la responsabilidad como jefe comunal de la seguridad? ¿Termina en es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires? Si con Astegiano había vínculo sostenido y la información iba y venía, el intendente era Regui, pero el gabinete completo de hoy es el que tuvo a Regui. Para entender los oportunismos, en este caso, ganando masa la elección y teniendo una batería de propuestas que hacen a la coyuntura, el oficialismo no se quiere quedar atrás. En una síntesis informativa que circula por todos los despachos de los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, se recortan las noticias y se pegan, se arman especies de libros todas las semanas. Lo que más pude ver ayer en noticias de los diarios de La Plata y de Capital Federal o medios nacionales son las declaraciones de Martínez Aurralde, que está a favor de la policía municipal. Bueno, lo dice Insaurralde, que convocó al intendente de General Rodríguez, Angileri, para que vea cómo es el centro de monitoreo que tienen Lomas. Enorme, con tantas cámaras. La verdad es para hacer un paseo. No vayan a Tecnópolis los chicos, vayan a los centros de monitoreo. El senador D'Onofrio, que fue presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta Provincial, del Frente para la Victoria hasta hace dos minutos, declaró, la policía municipal de Scioli no se trató por expreso pedido del Frente para la Victoria. El titular del bloque del Frente Renovador en el Senado y presidente de la Comisión de Seguridad, mantiene ese cargo, salió al cruce de las críticas del sciolismo, desde donde le achacaban no habilitar el tratamiento del proyecto. Además, dijo que la diferencia de ese proyecto con el del Frente Renovador es sustancial. No se debatió el proyecto de policía de prevención que impulsó Scioli porque recibí expresas instrucciones de la jefa del bloque del Frente para la Victoria para que no se trate. Afirmó D'Onofrio. La presidenta es Fiona Monti. En diálogo con FM Cielo, el legislador bonaerense sostuvo además que el proyecto sciolista es un símil de lo que es en realidad la policía municipal y calificó como sustancial la diferencia con el proyecto masista presentado esta semana. El proyecto del Ejecutivo otorga a los intendentes solo una caja chica para administrar las comisarías, el combustible y el manejo administrativo del traslado en el distrito. Nuestra propuesta dice que la policía depende orgánica y funcionalmente del intendente, que establece una política de seguridad junto al Consejo Deliberante y al Foro de Seguridad. Fíjate vos que reaparece el Foro de Seguridad. Lo que me dijo ayer Fioramonti es que quien no quiso tratar el proyecto fue D'Onofrio. Porque no hay número, el oficialismo no tiene número para conseguir quórum propio. Requiere de la oposición, y la oposición no es solamente el Frente Renovador. Entonces están especulando entre el proyecto de Scioli y el proyecto de Massa. Y bueno, algún proyecto saldrá. ¿Te imaginas los intendentes manejando una caja chica y eligiendo comisarios? Te lo pregunto. Es para imaginarlo, para pensarlo un poco. Viene todo en este combo de política de seguridad. Gendarmería, policías comunales, nuevos agentes de centralización de la Bucetich. Este es el planteo y este es el plano. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.